Auspicia Informativo Farco. Dale a tu campo todo lo que tu campo necesita. Con Credicop podés. Ahora con tu tarjeta Agrocabal podés financiar la compra en YPF Agro del combustible y los insumos que necesitas. Consultá las condiciones en tu distribuidor YPF Agro de confianza. Solicita tu tarjeta Agrocabal en www.bancocredicop.coop. Y que a tu campo no le falte nada. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial sujeto a evaluación crediticia y al cumplimiento de los requisitos exigidos por Banco Credicop. Más información en www.bancocredicop.coop. Hay muchas formas de renovar energía. Sentarse a mirar un paisaje por un largo rato. Hacer algo por primera vez. Reír con amigos. Vení a San Juan y renóvate como quieras. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la otras orden. Voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les estamos dando la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzamos con nuestra primera edición de hoy, jueves 7 de abril de 2022. El Senado Nacional comenzó a debatir el proyecto de ley para que la deuda la paguen los evasores y fugadores. Fue en un plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda de la Cámara. La iniciativa fija un aporte del 20% de las divisas y otros bienes no declarados para conformar un fondo nacional para pagarle al FMI. En la primera reunión, el proyecto recibió el apoyo de los economistas Noemí Brenta, Ricardo Aronskind y Horacio Robelli, que expusieron como especialistas en el tema. No se puede dividir los 44 mil millones tomados de deuda con el Fondo Monetario Internacional equitativamente entre todos los argentinos. Eso es una barbaridad, no corresponde. La inmensa mayoría de los argentinos no participamos de esas decisiones, no fuimos beneficiarios de esas cuestiones, y me parece que el valor que yo le atribuyo a este proyecto es dejar sumamente claro ante la opinión pública que hay otra forma de resolver el pago al Fondo Monetario Internacional. Esta ley a mí me parece imprescindible para cerrar, para normalizar el país, para cerrar este proceso, como decía, de los 46 años de sobreendeudamiento y desposesión, y que la deuda no la paguen los de siempre, que somos todos nosotros, el pueblo argentino, sino los que propician estos mecanismos y los que se benefician de ellos, que siempre quedan impunes. Esta es la evasión y la fuga, y este es un proyecto importantísimo para desentrañar ese camino y permitir que la deuda la pague la que la fugaron y no que la pague el pueblo argentino, como es que si no se hace investigación. Muchas gracias. Parte de lo que pasaba ayer en la primera reunión de comisiones del Senado para tratar este proyecto de ley para que la deuda con el Fondo Monetario Internacional la paguen los evasores. Y hablando de empresarios evasores, en Santa Fe, diputados provinciales que investigan la estafa de los dueños de Vicentín alertaron que la justicia le sigue dando plazos a la empresa que le permiten licuar la deuda que tiene con cooperativas y productores. Nos informa nuestro compañero Ignacio Cagliero desde Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario. Muy buenos días, Pepe, muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. La Comisión de Seguimiento de Vicentín en la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia de Santa Fe volvió a manifestar su preocupación sobre el futuro de la empresa cerealera. El juez Fabián Lorenzini otorgó una nueva prórroga hasta el 30 de junio para que Vicentín reúna las mayorías que requieren la salida del concurso de acreedores. Los legisladores rechazaron la decisión del juez, argumentando que genera incertidumbre sobre los puestos de trabajo y entendiendo que si los dueños de la firma no lograron destrabar el conflicto en 25 meses, tampoco van a hacerlo en 45 días. En conferencia de prensa, el diputado provincial Luis Rubeo brindó detalles de la situación. Ustedes saben de que el juez le ha dado una nueva prórroga a este grupo económico, otorgándole hasta el 30 de junio del próximo de este año la posibilidad de que sigan viendo si llegan a lograr un acuerdo con los acreedores. A nosotros, la verdad, nos provoca algún cierto rechazo esta actitud tomada por el juez. Es la tercera prórroga que se da. Otorga una prórroga sobre la base de la propuesta que habían pensado inicialmente, que fue la que él mismo rechazó, y sin embargo nosotros creemos que esto sigue notablemente perjudicando a dos ámbitos, generando una gran zozobra sobre los trabajadores, que tienen una incertidumbre, que no saben qué va a pasar con su destino, porque lamentablemente, como muchas veces lo hemos dicho, de que esto termina en el peor de los escenarios, que es la quiebra es el desguace significa la pérdida de los puestos de trabajo, y la otra, que es el tiempo que se viene dilatando el acuerdo, donde por el proceso inflacionario que estamos viviendo, se va licuando la deuda de una manera tal que los acreedores granarios, sobre todo los más pequeños, son los más perjudicados. Los legisladores también pusieron el foco en lo que está ocurriendo con la empresa Viterra, hoy en día la principal exportadora del país. Según denunciaron, esta firma se presenta en el concurso como salvadora, al mismo tiempo que se encuentra trabajando en la planta de Renova, empresa embargada por la causa penal y por lo que no debería estar funcionando. Así explica esta maniobra ilegal el diputado Carlos Del Frade. Las declaraciones juradas de las empresas han dicho que las exportaciones en el año 2020 y 2021 ubican a Renova primero, es decir, a la empresa Viterra. Viterra es el nuevo nombre de Glencore. Glencore es el socio histórico extranjero de Vicentín, desde el 2004 en adelante. Está primero, tiene el 25% de las exportaciones, con lo cual es el grupo Vicentín el mayor exportador hoy de la Argentina. Al existir todavía el embargo sobre los bienes de Renova, que trabaja ahora para Viterra, en los hechos concretos, sería absolutamente ilegal lo que está haciendo Viterra. La continuadora de Vicentín, por otros medios ilegales, está haciendo todo esto burlándose de la ley argentina. Reportó para el informativo Farco, Ignacio Cagliero, desde Aire Libre Radio Comunitaria, Rosario. Encontrarnos en Facebook. facebook.com/FarcoArgentina. El Gobierno Nacional fijó un aumento del 50% en la tarjeta alimentar. Así lo anunció el Ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, en un acto junto al presidente Alberto Fernández. La tarjeta alimentar, a partir del mes de abril, va a tener un 50% de aumento, que las mamás que tienen un hijo que cobran 6.000 pesos van a cobrar 9.000. Que la mamá con dos hijos que cobran 9.000 pesos van a cobrar 13.500. Que la mamá con tres hijos o más que cobran 12.000 pesos van a cobrar 18.000 pesos. Seguimos ampliando. Sabemos que los problemas que no se reconocen no se pueden resolver. Esta semana que pasó, cuando hablábamos con Juanchi de ver cómo hacíamos frente a ayudar a las madres con hijos y decidimos tomamos esta decisión de aumentar un 50% de la tarjeta alimentar, lo hicimos pensando en que la distribución mejore, en que aquellos que más necesitan, que son los padres, madres, que tienen que alimentar a hijos menores, que puedan contar con una mayor asistencia del Estado para poder acceder a la comida. Fíjense, solamente para eso. Fíjense lo importante que es. Muchos de ellos, a su vez, reciben la asignación universal por hijo, muchas madres. Acá estamos preocupados porque los chicos tengan alimentación y tengan la alimentación necesaria para poder crecer y desarrollarse. La CETERA rechazó la propuesta del Gobierno Nacional de sumar una hora más de clase por día en las escuelas primarias. En un comunicado, el principal gremio docente del país pidió la urgente convocatoria a la paritaria nacional para discutirlo. Allí expresaron textualmente el rechazo de toda modificación del sistema educativo que vulnere los derechos laborales, implique una sobrecarga en el trabajo docente y no esté orientada hacia la cualificación del sistema educativo. Desde CETERA recalcaron que es urgente y necesario que la inversión educativa esté prioritariamente destinada a resolver las desigualdades entre las distintas jurisdicciones, garantizando infraestructura, equipamiento, la creación de cargos y la formación docente. Y mientras el gobierno nacional propone una hora más de clase por día, en Río Negro, docentes de toda la provincia coparon la ciudad de Viedma para marchar por mejores salarios y más inversión en las escuelas. Fue en el segundo día de paro de 48 horas, definido por el gremio UNTER, en rechazo a la oferta salarial del gobierno de Arabella Carreras. En la movilización estuvo Radio Encuentro. Estos son algunos de los testimonios recogidos por nuestra compañera Mayra Santa Cruz. De Radio Encuentro, ¿de dónde han venido? Hola, de San Javier, acá a 30 kilómetros. ¿Cuál es el mensaje que se le da al gobierno, al resto de la comunidad con esta marcha? Que no es solamente por el sueldo, más allá de que el salario nuestro está por debajo de la canasta familiar y que no alcanza, el pedido más grande es el de inversión en las escuelas. Las escuelas no se arreglan, la escuela de San Javier desde principio de año estuvo ya 2 semanas seguidas, 4 días sin clases porque no teníamos agua en los baños. Y un pedido que se viene haciendo hace años, hace 4 o 5 años. Con entusiasmo, a ver si nos escuchan, porque no es solo por nosotros. En mi caso, mira, mi cartel está pidiendo por la escuela laboral número 2, que está acá, o sea, nos vienen desde hace 2 años y no podemos dar clases, estamos en el edificio prestado 2 horas. Y obvio nuestro sueldo. Las condiciones tanto a nivel primario, medio e inicial están los techos todos rotos, aulas que no se pueden habitar y bueno, y aparte la propuesta salarial que es un chiste. Ningún docente, estamos hablando del que no alquila, por ahí tiene la posibilidad de tener una casa propia, ni siquiera llega a mediados de mes. De Río Colorado. Bueno, ¿cómo están viviendo esta marcha? Mirá, la estamos viviendo con mucha expectativa. Nosotros pertenecemos a seccionales que consideramos que hay que estar en la calle, hay que visibilizar los reclamos. Y bueno, esta es la primera vuelta después de la pandemia a las calles, en esta oportunidad a las calles de la capital, ¿no? Escuela número 2. ¿Y cómo estás viviendo esta marcha? Muy emocionante porque pudieron concurrir muchos compañeros a pesar de que tuvieron muchas dificultades para llegar. Y bueno, es una forma de demostrarle al gobierno que estamos firmes y que estamos acá, en la lucha. ¿Cómo están viviendo esta marcha? Con alegría. La verdad que volver a la calle siempre está bueno, porque hay que reivindicar los derechos, porque no hay que perderlos, porque no hay que dar ni un paso atrás. No llegamos ni a la canasta mínima con los sueldos que tenemos. Y no puede ser que una maestra tenga que trabajar hasta las 8 de la noche para poder sostener una familia y tener una calidad de vida. Basta con eso, se termina. La educación es sumamente importante, pero este gobierno no lo sabe, no lo entiende y no lo quiere saber. ¡A ver, a ver! ¿Quiénes ganan esta lucha? Si el pueblo unido o el gobierno que no escucha. Vamos ahora a Córdoba porque el tradicional lago San Roque de Carlos Paz volvió a teñirse de verde y los científicos volvieron a alertar por la presencia de cianobacterias. Nos informa nuestro compañero Tito Guzmán desde Radio Sur. Buenos días, Pepe. Buenos días, Argentina. El dique de San Roque, el lago San Roque, ubicado en el Valle de Punilla y que riega gran parte de las costas de Villa Carlos Paz, una de las ciudades turísticas más importantes de nuestro país, presenta en su agua un color verde intenso. ¿Por qué el San Roque tiene este aspecto? Lo explica el doctor Emilio Llosa, médico, especialista en salud pública, hombre de la política y vecino de Villa Carlos Paz. Para que la audiencia comprenda la magnitud de este problema, este verde, que se ve a veces en las costas o en el centro del lago, corresponde a una cianobacteria que se llama del género Microcystis erucinosa. Hay muchas cianobacterias, pero esta particularmente y otras que hay en el lago son generan una toxina, particularmente esta se llama micocistina, y es patotóxica, es tóxica para la piel, es neurotóxica y también ingerida crónicamente es cancerígena. Por lo cual, eso verde que se ve no es un musgo, no es una cosita linda del lago, sino que es un afloramiento de una cianobacteria tóxica. Llosa y otros especialistas han reclamado a nivel provincial y nacional en los ministerios de Medio Ambiente y también de Salud por esta situación sin tener respuesta alguna. Y se vuelve a remarcar lo nocivo que es para la salud esta enfermedad que padece el San Roque. Para el informativo Farco, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM, Villa El Libertador, Córdoba.